En un bosque de la China, una china se perdió. Y como yo era un perdido, nos encontramos los dos. En un bosque de la China, una china se perdió. Y como yo era un perdido, nos encontramos los dos. Era de noche y la chinita tenía miedo, miedo tenía de andar solita. Anduvo un poco y se sentó junto a la china, junto a la china me senté yo. En un bosque de la China, una china se perdió. Y como yo era un perdido, nos encontramos los dos. En un bosque de la China, una china se perdió. Y como yo era un perdido, nos encontramos los dos. Fue Juanita al bosque, bosque, bosque. Su cestito se llevó. Llevo, sí. Y se encontró con Pepito, que de la mano la tomó. Pepito, Pepito, juntos vamos a pasear. Toma tu Juanita, rosas, rosas. Mi cestito lleno está, sí. Pero Pepito se